Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿No será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Fabián, que ya estamos al aire, Fabián. No te había escuchado yo. Pero, ¿y por qué te ponen colorado como un tomate? No, Fabián. Que sos tímido. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Historias No Contadas, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos. De Jóvenes y Adultos del Bolsón. Acércate, Rubén, tráela así. Mirá que el cable llega hasta allá, mirá. ¿Cómo va? Tímido, ¿cómo anda, Rubén? Bien, profe, bien acá, regresando otra vez a la escuela. Y bueno, era un sueño volver a estar con los compañeros, así que bueno. Bueno, y ahí le vamos a dejar la palabra ahí al señor, allá que hable más. Bueno, igual todos y todas van a ir hablando de a poquito, contando. Hoy les traigo así un par de preguntas, de esas preguntas complicadas que le gusta al profe. Ya Dominga puso la cara como, bah, yo no. No. Espera, Dominga, porque todavía no sabe qué te voy a preguntar. Bueno, Fabián, ¿cómo te ha ido este tiempo? ¿Cómo te agarró la nevada? Encerradito, como dijo el paisano, dentro de la casa nomás. Tomando mate nomás. Bastante cero y calentito nomás. Saliste a provisionarte y de sí, nuevo adentro. Sí, está apagado. No, está prendido, sí, te estoy escuchando. Yo no me escucho. No te escuchas, pero a ver, ahí te vamos a subir el volumen. Sí, bueno, yo me tengo que escuchar también, ¿viste? Yo te escucho, ¿eh? Ah, bueno. Hola. Ahí sí, ahí te escucho. Yo te escucho. Bueno, vamos a ver, le voy a subir un poquitito a todo, a ver si logramos que se escuche más Fabián. A ver, Fabián, habla. Hola. Te escuchamos, Fabián. Ratón sin cola. Hola. También se escucha. Sí, se escucha. Bien, va. Bueno, ¿querés ir? Toma, te doy el micrófono y vos andás presentando a las demás compañeras. Se doble todo, lo veo las cosas. Soy malo para todos los nombres. Bueno, muy buenas tardes. Te presento a mi compañera acá. ¿Cómo andás, Fabián? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo pasaste la nevada? Aquí pasamos encerraditos también, unas vacaciones bastante mal pasamos porque no la disfrutamos, así que bueno, acá estamos, así que bueno, le damos gracias a Dios igual porque estamos, sí. Por lo menos estamos vivos, andamos bien. Tenemos salud. Sí, por supuesto, andamos caminando. Sí, tenemos el pan de cada día. Sí. Y gracias por poder verlos a cada uno de ustedes. Por poder ver a nuestra hermana Dominga junto a nosotros también aquí en este día. Angelita, ella es los que no los falta en la escuela. ¿Y tu gente están todo bien de salud? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Me alegro. Sí, mucho salud para todos. Sí. Bueno. Y bueno, queremos saludar al profe también que no sé cómo habrá pasado las vacaciones, porque durante las vacaciones no los hablamos ni nada, así que el profe con su hijo lo pasó muy mal, sí, con la salud de su hijo. Sí, estuvo con su hijo enfermo, así que no lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos ni saludar para las vacaciones, pero bueno, está aquí junto a nosotros y que si de su hijo está bien, bueno, me alegro que esté bien, que se haya compuesto y que haya, siga bien. Así que bueno, le paso el micrófono a Ana Dominga. ¿Cómo anda, Ana Dominga, tu familia? Todo bien. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Mano Mirta. Profe, que lo podemos estar nuevamente reunidos acá estudiando con el... Siempre me olvido el nombre. Rubén. Que ha podido volver nuevamente a la escuela. Porque es muy interesante aprender. Yo la verdad que no sabía nada. Bueno, hoy día por lo menos ya estoy aprendiendo bastante, se puede decir. Bueno, como todos dijimos que no hemos tenido una buena vacación, yo pensaba haber salido a Bahía Blanca a ver a mi hija. Bueno, no pude, así que bastante fulera. Pasamos las vacaciones por la lluvia, la nieve. Estábamos solas con mi nieta nomás, porque mi esposa andaba en Chile. Así que, pero por lo menos estamos con salud, con vida, así que él también pudo volver. Se encontró bastante mal porque allá le atacó la enfermedad, así que pensaba que no iba a volver con vida a este lugar. Bueno, pero como creemos en Dios, así que él pudo volver nuevamente. Así que yo le doy gracias por todo lo que Dios lo da, la salud, la vida, por todo. Y bueno, como dijo el profe, vamos a ir hablando de a poquito, así que más adelante estaremos saludando a los que están lejos. Bueno, vamos a decir, Dominga, que también vos te habías ido, no sé si de vacaciones, pero de visitas a las grutas, hace un poquito antes de las vacaciones, así que habías tenido ahí oportunidad de viajar, de ver a la familia y conocer a la gruta. Bueno, me tocó que ir a visitar a mi hijo que estaba enfermo. Bueno, ahí sigue todavía con su problema la columna, así que bueno, Dios nomás sabrá lo que va a hacer con él. Y entre medio te vinieron a visitar también. Sí, me vinieron a visitar también mi hija, mi yerno, mi nieta. Bueno, lo pasamos una semanita, estuvieron con él, conmigo ahí. Así que no lo pasamos tan sola, porque estuvimos acompañados una semana. Está bueno. Bueno, y si les parece, Fabián, no sé qué pensás vos. Dígame. Podemos arrancar con un poco de música. Sí. De la que pidió acá Dominga. Esperen que me tengo que poner los lentes porque no veo nada. Dominga, vos habías pedido un tema que solés pedir porque te gusta, te encanta, y bueno, y vamos a escucharlo de nuevo. ¿Cómo se llama el tema? Tren del cielo, creo que se llama. Canta Soledad. Ahí vamos entonces con Tren del cielo. Vamos todos. Bajo por las nubes, Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, acá estamos nuevamente entonces. Y después de un receso invernal que como decían ahí algunos y algunas de las estudiantes, yo no tuve tiempo de despedirme. La última semana no pude venir, por eso lo que comentaban. Pero acá estamos. Y bueno, y todavía faltan volver compañeros y compañeras porque el lunes y martes hubo suspensión de clase por la nevada, los cortes de luz, los árboles caídos, bueno, distintas situaciones, corte de agua en alguna zona, el gas que no calienta y sí. Así. Bueno, ¿cómo les fue con? ¿Se pudieron anotar en el subsidio de gas y de luz? Porque vieron que había que anotarse. No te anotaste. No me anoté porque estamos enganchados, ¿no? Así que no sé. No hay forma de anotarse. Por eso no. ¿Y vos, Mirta? Yo sí me anoté, pero hasta aquí no tengo noticia. No, bueno, si te anotaste, hay que esperar. Después en agosto me parece que si hay algo que tengas que corregir, te avisan. Pero hasta ahí. Vos, Rubén, te pudiste anotar. Vení, acércate porque si no, no te oigo nada. Acércate. ¿No te anotaste? No, porque veo que como no tengo gas, tengo leña. Pero, y, bueno, ¿y la luz? Tampoco, porque como no sé hacer los papeles, no tengo. ¿Estás colgado de lo de tu hermano? No, tengo el pilar, está nombre, la luz, bueno, en realidad está nombre mío. Ajá. Pero como yo no le entiendo si hacer los papeles, eso no. Claro. Bueno, vamos a hacerlos acá si querés. Bueno. Tenés que traer tu DNI y nos metemos en internet y lo hacemos. Porque hay tiempo hasta el domingo. Y después ya no hay más tiempo. O sea que hoy y mañana todavía lo podemos hacer. Cualquiera que tenga número de DNI, no importa la terminación. Fabián, si vos tenés la luz a nombre tuyo, el abuelo. Bueno, si el abuelo no lo hizo, le tenés que avisar que hasta el domingo puede inscribirse. Por eso, pero a decirle que se inscriba, porque si no después no le va a alcanzar, te va a tener que subir al alquiler para pagar la luz y para pagar el gas. Te termina conviniendo que él se inscriba, ¿sí? Bueno, una de las cosas que no hay que dejar pasar, porque es una medida que es para cobrarle más caro a los que más tienen y menos a los que menos tienen, ¿sí? Bueno, ¿cuántas cosas que pasaron en estas vacaciones de invierno? De repente renunció el ministro de Economía y ¡chum! Se fue todo para el diablo. Todo completo. Y yo estaba escuchando lo del hospital también, que todavía no le pagan los sueldos. Los del hospital, el gobierno les ofrece una miseria. Me decía hoy, no, ayer un médico acompañé a mi mamá al hospital y me decía, no, nos ofrecen 12.000 pesos de aumento, pero 1.600 pesos ahora, 6.000 en septiembre y 6.000, o sea, 12.000 pesos en total, no es que 12.000 por mes. Una locura. Bueno, los maestros también andan haciendo paro. Acá no se vio porque era justo suspensión por la nevada, pero el lunes y martes hubo paro, ¿sí? Y de nuestra escuela, una buena mayoría hizo paro. Sí, o hubiera hecho, digamos, si no hubiera habido suspensión. Escuchando hoy a la mañana todo lo de los médicos, y el otro, si se jubilaba un médico, tenía que cobrar 40.000 pesos nomás. Claro. Vos imaginate, ¿no? Expuesto con todo lo de la pandemia, con toda la cuestión, y Que hay varios internados todavía de la pandemia. Claro. De Cantavido también hay. Varios casos hay. Por eso digo que los médicos no entienden solamente por emergencia o un accidente. Claro. Por la guardia nomás. No, no. Todo el tiempo están atendiendo. Sí, sí. Bueno. Así están las cosas difíciles porque lo que sí sigue pasando es que la deuda que contrajo nuestro país en el gobierno anterior, eso sí se va a pagar. Ahora, para aumentar sueldos, para todo eso, nada, ¿no? Y con el dólar, como se fue el dólar, es la excusa perfecta para subir la harina, la azúcar, los fideos. Sí, ya el kilo de azúcar está a 200 pesos. Bueno. 210. El kilo de yerba de marca, 1000 pesos. Yo no volví a ir al supermercado en este último. Estuve mirando, cada vez que voy yo ya. Sí, el otro día estaba la caballo, o sea, la lata de caballo 300 y hasta 400 y algo. Qué bárbaro. Sí, se vio todo. Ustedes se dan cuenta que eso que acabas de decir, ¿no? Si estaba 300 y ahora está 400 y algo, quiere decir que aumentó un 50%. Sí. Es como si, por ejemplo, no sé, ¿cuánto cobras vos de pensión? Por ejemplo, lo mínimo mío, 16.000. 16.000. Bueno, es como si de repente cobraras 24.000. Sí. ¿Sí? O sea, ese es el aumento proporcional. Pero no nos aumentan las pensiones, ni las jubilaciones, ni los sueldos. Alguien decía, qué caro que está todo. Yo decía, no, todo no, los sueldos están baratos. ¿No? Los sueldos... Lo único que dijeron era que iban a dar un bono para agosto. Fuerte que no te oigo, Fabián. Para agosto viene un bono, dijeron, pensionado y jubilado. Ajá. 18.000. Mirá. Vamos a ver si es cierto que venga, ojalá. Bueno, yo digo, yo no me quejo porque yo siempre hago cosas igual. ¿Estás laburando a la par de tu pensión? Laburar. Sí, sí, sí, no, yo no me quedo tranquilo, digo. Si tengo que ir a cuidar a un abuelo, voy. Si tengo que hacer un masaje o hacer un mandado, voy. Yo no me quedo tranquilo. Siempre andas juntando hongos, castañas, nueces. Sí, sí. Está muy bien. Porque esa es la actitud. Si uno se queda esperando de arriba y no la pasa bien. No. Paso ahora esta semana, ya tengo nueces ahí guardadas que hago trueque con un señor gendarme, me trae ropa y hago trueque. Ustedes saben que en otras partes del país no tienen la suerte que tenemos nosotros acá de que haya mosqueta, nueces, castaña, manzana, yuyito. Todo esto que vos haces, Fabián, que es una forma de darle vuelta a la cosa, en otros lados no hay. Hay puro cemento, barro y no hay nada. Y la cosa es más difícil. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense, donde vive mucha de la gente que se fue desde las provincias pensando que en Buenos Aires iba a encontrar más trabajo, mejor salario. No. Peor todavía. Todo peor. Bueno, pero acá vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que la estamos pasando dentro de todo bien. Hoy, no sé si se habían puesto de acuerdo o no, los estudiantes, pero trajeron unos conitos, unas papas fritas, unos palitos salados, unas galletitas, un lujo. Acá, de corazón, entre varios y varias trajeron. Bueno... trajeron ahí para compartir y estamos merendando de lujo, ¿no? La otra semana que viene, una caja de bombones. Bueno. ¿Viste? Ahí ya, listo. Un lujo. ¿Viste? Está bueno. ¿Y mañana qué cocinamos? Mañana qué cocinamos, porque los viernes hacemos algo. Y no me pude comunicar con Manuel, que es uno de los que falta. Que cocinero. El cocinero del guiso. Porque acá lo aclamaban. Guiso, no. Manuel, Manuel. No era por el guiso, era por Manuel. Querían verlo a Manuel, ¿no? Y si yo estaba pensando, si no sé, una picadita mañana, me voy a cocinar. También puede ser una picadita. Cada uno compartimos. ¿Cómo no? Sí, pues es una buena idea, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Sí. Yo sí. Tenemos el pan, traemos el resto. Yo tengo morcilla ya. Muy bien. ¿Viste? Ya tenemos la morcilla. Bueno, ahí está. Hacemos una picadita. Dale, mañana. Hacemos una picadita. Bueno. Y vos habías pedido una música, Fabián. Sí. Vos, a vos siempre la alegría también te gana por los costados, ¿no? Claro. Siempre andás cantando. Sé cantar también. Sí, sí, no. Mejor escuchemos algo que vos propongas. No, no. Un tango también de canto. No, no. Ya soy famoso, así que. Después vamos a contar que la revista no dejó de salir. El último mes no salió por este inconveniente que tuve yo. Pero que tengo un montón de famosos, ¿viste? Sí, están esperando la revista de la contratapa de la historia de vida de Fabián. Y mi padrino, mirá, Gamuzzi. Ah. Tengo varios clientes en Gamuzzi. Para que se está alargando el tema, ¿no? No se largue, señor, espere, Amboé, estoy hablando espere. Yo todavía, Bueno. Y como se le da, se va el tren. Sí, se va el tren. Bueno, ¿qué iba a decir? Que ahora, principio de mes que viene, principio de agosto, sale la revista, la próxima revista Desde el Barrio. Y en esa revista nos vamos de viaje a Chubut. Viaje, ¿no? Largo. Sí. Por eso. Tomamos mate de viaje. Y en el colectivito hay un micrófono y Fabián no pierde oportunidad para cantarnos un tango, un chamamé, todo. No paramos nosotros. Hasta que en un punto le apagamos el micrófono a Fabián. Sí, después hacía mudo. Sí. Seguía cantando con señas mudas. Bueno, vamos a cantar. Vamos a escuchar vos seguro lo vas a cantar. Así que Sobredosis de chamamé del grupo Amboé. Ahí va. Amor, que el alma te ha sido de él. Si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue. Si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé, tómate un vaso de chamamé. Probate tu ambiente que tiene ayer, ven y a divertirte con esto, ven. Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Si crees que se acabó, si la vida se te fue, si te dijeron goodbye y no lo puedes creer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba qué corriente tiene el valer, ven a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Proba qué corriente tiene el valer, ven a divertirte con Amboé. Una sobredosis de chamamé. Proba qué corrientes tiene el valle. Ven a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chamamé. Una sobredosis de chamamé. Proba qué corrientes tiene el valle. Ven a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chamamé. Un vaso de dosis de chamamé. Proba qué corrientes tiene el valle. Ven a divertirte. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, y así, en el aire y al aire, la vamos a recibir a la Dire. ¿Cómo anda? ¿Qué dice Ali? Mirá, sacándose la mochila ya te paso el micrófono. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Está? No quería pasar a interrumpirlos. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Usted? ¿Cómo le va? ¿Alumno nuevo? Ah, bien. Bueno, bienvenidos. Bueno. ¿Cómo están? Bueno, bienvenido a la segunda parte del año. Así que, bueno, espero que se encuentren bien. Estamos todos bien. Me alegra muchísimo, muchísimo. Bueno. Bueno, Ali, caíste justo en los jueves hacemos programa. Ahí sí. Estaba anunciando por los grupos de WhatsApp que nos pueden escuchar, nos pueden mandar audios, mensajitos. Sí. Y caíste justo para una parte que genera mucha discusión, así que te invitamos a participar. A ver. ¿Tenés un ratito? Sí, sí, sí, sí. Bien. Bueno, mira, claro. Ay, gracias. Pero vamos a hacer así, mira, le voy a pedir que le pases el micrófono a Fabián. Sí. Fabián te pasa las galletitas, las masitas, los palitos salados, los. Mira, podés, ahí tenés el buffet, es así. Este SIC es así. Los estudiantes nos traen de todo acá. No, hicieron. Vamos a salir gordito todo acá. Estamos flacos. Con Javier estamos flacos. Sí. Es lo que nos traen los estudiantes. Sí, sí. Bueno, este es el momento de filosofía, pero. Quiero que participe, pero primero quiero que participen acá los compañeros y compañeras. Así que vamos a hacer una rueda. Y no va a ser una pregunta, van a ser tres preguntas. Ojo. Ah. No lo salvamos. No, no se salva. No. Ni la directora tampoco. La primera pregunta es, ¿qué nos une? La amistad. Esperá. Después cada uno desarrolla. ¿Pero qué nos une a todos los que estamos acá? ¿Qué nos separa? ¿O qué nos hace diferentes? ¿O qué nos junta, qué nos une? ¿Qué nos hace iguales? ¿Qué nos separa o qué nos hace diferentes? ¿Y hacia dónde podemos avanzar? Son las tres preguntas. Si querés podés responder una y pasamos el micrófono y después... Decía, me acordé de algo y te pasamos el micrófono. Lo mismo cada uno y cada una, ¿eh? A ver, dale, Fabián. ¿Qué me une acá? Los compañeros. Fuerte porque no te estoy... Los compañeros. Bien. Poder charlar, compartimos algo. Y si escribo algo y no me sale, te pido ayuda a vos. Pero sí... Como ayer, como nos tuvimos varios días, digo, leí bastante toda esa palabra, leí solo. Sí. Que hace mucho no... Platiqué igual en casa, igual, pero igual... Está hablando de... porque no están viendo el pizarrón, pero ayer estuvimos practicando la letra cursiva. Sí. Que la mayoría no maneja, pero de a poquito vamos viendo cómo sale. Y bueno, después hicimos matemática, que también me costó un poquito. Bien. Pero hice igual. Bueno, y eso nos une. Que podrías decir la solidaridad, digamos, sí. Algunas cosas, la amistad, dijiste. Sí. ¿Qué nos separa, Fabián? ¿O qué nos hace diferentes? No que nos separa de yo no tengo nada que ver, sino que. Bueno, ¿qué nos hace diferentes? Pensar distinto sería. ¿Eh? Pensar distinto, muy bien. Sí. Otra cosa, compartir. Fuerte, Fabián. Compartir. Compartir sí. Nos hace diferentes. Eso nos junta. Nos junta. ¿Y qué nos hace diferentes? Mientras piensa, Fabián, le paso a Domingo. Creo que me está saliendo humo. ¿Qué nos une, Dominga? Para mí lo une la amistad, el cariño. Poder compartir en estudio, porque muchas veces no lo podemos pronunciar o no lo sabemos. Le preguntamos al profe para de qué se trata, cómo se escribe. Para mí, sí. Después de compartir lo que uno trae, hace, la merienda que compartimos todos juntos, para mí, yo creo que no hay diferencia ninguna. Para mí, no sé lo demás. La merienda nos une. Eso de poder compartir algo de comer y de tomar nos une. Está muy bueno, sí. ¿Y sucede en tu casa que comen juntos el almuerzo, la cena? Porque viste que ya en muchas casas, entre los laburos, entre que a veces no hay, que se va al comedor o se va a la salita, o a veces se deja de compartir ese espacio que es importante. Sí. No, a nosotros siempre compartimos almuerzo, cena. Por ahí, el almuerzo compartimos con mi marido nada más. Ajá. Que mi nieta va a la escuela, mi hija está con su marido, así que ahí no. Como hacer cena, sí podemos compartir. Ajá. Todo junto. Así que en esa parte no. Como dice, comedor, no. Siempre en casa nada más. Uh-huh. Porque uno no sabe, o yo tengo que ir a sacar la comida a otro que lo necesita, para mi deber por lo menos. A pasarme fueron a ofrecer que fuera a buscar comida. Uh-huh. Yo dije, capaz que hay otra persona que lo necesita y lo voy a estar sacando yo que tengo para hacerme la comida, así que no fui a buscar. No sé si hice bien o hice mal, no sé, pero para mí me parece que hice bien porque hay gente que no tienen para comer. Que no tienen no forma tienen. De, claro. Claro. Así que por eso. Bien. ¿Y qué nos separa? Espera, no te largues el micrófono. Ya se estaba sacando el lazo. ¿Qué nos hace diferentes, Dominga? ¿Qué te hace diferente a Mirta, a Rubén, a Fabián, a mí? ¿Qué te hace diferente a Manuel, a Sandra, a Melisa? ¿Diferente? Sí, ¿qué te hace diferente? Que yo diga... Es Dominga, no es Mirta, no es Fabián. Para mí no hay ninguna diferencia, más que porque somos mujeres, una tenemos más estudios, la otra no tenemos mucho estudio. Muchas veces no sabemos expresar, como me pasa a mí. O sea, usted me hace preguntas y yo no me sé expresarme la pregunta que usted me hace. Así que por ahí puede haber diferencia, para mí por lo menos yo creo que sí. Porque usted entiende más, tiene más estudios y yo estoy recién aprendiendo. No me sé desenvolver bien, como tiene que ser. Y entonces, la tercera pregunta. ¿Hacia dónde podemos avanzar juntos? Viniendo acá a la escuela. Uh-huh. Venimos a aprender, a conocerlo más, tratar más, tener más confianza. Entre compañeros, entre profesores, como hacíamos antes cuando estaba con el profe acá y compartíamos en distintas escuelas. Uh-huh. Yo le comentaba a mi hija, la pasada cuando vino, le decía, nosotros salíamos antes a compartir, íbamos a otra escuela, compartíamos, los llevaban al campo y comíamos por allá, todo unido, todo, no había diferencia, para mí no había diferencia, éramos todos como familia. Ya va a volver eso, porque salvo que vuelva de nuevo la pandemia, nos vamos a volver a encontrar. Acá está la DIRE, la vamos a comprometer a que a fin de año tengamos esos encuentros. O vayamos acá tenemos la otra escuela cerquita, o vengan ellos, ¿no? Sí, nosotros la pasamos cuando vino mi hijo, fuimos a compartir un bingo que vendía mi nieta, así que bueno, ahí estuvimos toda la tarde. Mirá qué compartiendo, bueno. Conociendo. Así que... Para mí, todos somos iguales, somos todos seres humanos. Así que. En eso no cabe duda. Pero no, aunque somos todos humanos y humanas, algunas diferencias tenemos. Vos dijiste, bueno, yo soy mujer, él no. A mí me cuesta expresar. ¿Y tu mamá? Mirá, ahí está. ¿Dónde está? Tu nieto está ahí. ¿Y Sandra? ¿Dónde está Sandra? Bueno. Digo, hay cosas que nos hacen diferentes y que eso no es malo, es bueno también, digo, porque es lo que nos permite ayudarnos. Ayer, por ejemplo, no estaba Mirta, pero estaba Fabián, que podía leer algunas de esas palabras, y estaba Albertina, que no le salía alguna de las palabras, y ahí Fabián tiraba una pista, sí, ¿no? Y eso esa diferencia hace que sea bueno, digamos, que se puedan ayudar. Sí, sí. ¿No? Como hacía Ángela, que doña Albertina decía, ¿qué letra que esa que no lo víamos? Yo tampoco no lo vi, porque yo tengo que volver a hacerme los anteojos. Y no veo nada. Entonces ella decía, bueno, tal esta mamá, tal esta abuela. Así que teníamos ayuda, como, tanto como decía Fabián. Claro, bueno, Angelita indispensable. Ahí donde yo me demoro un poquito en algún lado, tú les pone tarea. Increíble. Bueno, ¿querés pasarle a Mirta? Mirta. Sí. ¿Qué nos une? ¿Qué nos hace parecidos, parecidas? ¿Qué nos hace juntarnos? ¿Qué los une? La amistad. Compartir, así como decía nuestra hermana. Y el estudio, estar estudiando juntos, que es lo que más necesitamos. Uh-huh. Y bueno, todas esas cosas sí los une, aprendemos también de tener amistad, de ver la gente, de compartir las cosas. Yo a veces veo, por ejemplo, que las une el irse caminando juntas, ¿no? También, sí. Podría irse cada uno por su cuenta, pero salen en grupo. El grupo que va para allá van todos juntos, sí. Y a veces hasta para venir se esperan allá, en la esquina de allá, ¿no? Sí. Cuando vemos a las compañeras que vienen más para abajo, esperamos. Y si por ahí no lo vemos que viene, seguimos caminando despacito. Esperando. Esperando, sí. Por ahí yo la veo a ella que viene por allá y la espero. Y si ella viene adelante, me ve que yo vengo, me espera. Así que, bueno, ahí así llegamos acá con amistad. Qué cosas lindas esas, ¿no? Sí. Que no se dicen a veces, pero están. Sí, sí. Nos hacen como persona también, ¿no? Y como grupo. Y sí, es lo mejor porque así uno va conociendo a la persona, se va uniendo a la gente bien. Venimos charlando. ¿Y qué nos diferencia entre los que estamos acá? ¿Qué nos hace? Tratá de no decir lo mismo que ya dijeron. Es difícil porque sos la tercera y entonces sí. Ya dijeron un montón de cosas. Pero diferencia... ¿qué otras cosas nos hacen diferentes? Y que por ahí algunos saben más que los compañeros que están acá, algunos sabemos más que otros. Uh-huh. Y no sé, por ahí muchas veces las letras, por ahí algunos conocemos las letras y otros no los conocen, y así los ayudamos entre todos. Y te hago una pregunta. En cuanto a las historias de la niñez, ¿eso nos une o nos hace diferentes? Porque han escuchado las historias de Dominga de chica, de tuya de chica, de Rubén de chico, de Fabián de chico. Aunque no sepamos y no nos acordemos los detalles exactos, las historias de la niñez, ¿a vos te parece que nos une eso o nos hace diferentes? Y muchas veces por ahí... todos no los criamos iguales, así que por ahí hay diferencia para criarnos, hay, qué sé yo. Nosotros, bueno, yo también me crié casi como contaba nuestra hermana Dominga. Que en eso a veces se parecen, aunque sean diferentes, porque fueron diferentes personas, pero claro, por ahí personas, se parecen, pero en las historias se parecen. Sí, bastante. Sí. Y muchas veces nosotros tenemos a nuestros padres, pero bueno, muchas veces los criamos mal. ¿Y con respecto a la escuela? ¿A qué pasó con la escuela cuando eran chicos? Hay también una diferencia bastante mal, porque lo de antes, lo de ahora... Antes no estudiábamos como ahora. No, pero digo esto, ¿qué le habrá pasado a Fabiana, a Dominga, a Rubén, por decir de los que estamos acá, ¿no? Ahora, ¿la historia será parecida con respecto a la escuela? ¿Qué les pasó con la escuela? Y por ahí algunos sí y otros no. Como yo digo, como ella no pudo estudiar en su niñez, y a mí me pasó lo mismo. Yo tampoco no puedo estudiar en su niñez. Vine a estudiar ahora de edad ya de grande. Porque antes cuando iba a la escuela no me enseñaban como ahora. Y ahora van a ser, todavía no, bueno, 2 años irán a ser ahora, 1 año que estoy en la escuela, porque el año pasado vine la mitad del año. Claro, y fue pandemia antes, sí. Así que... Y ahora, bueno, yo he aprendido bastante, no mucho que diga, pero ya por lo menos he aprendido a sacar cuenta, a leer, a escribir. Aprendiste un montón, Mirta. Sí, por lo que no sabía antes, aprendí bastante ahora, así que bueno, yo le doy gracias a los que los han dado el estudio, todo acá. Muy bueno. ¿Y qué te parece que nos junta en proyecto, digamos? ¿Qué para dónde podemos avanzar juntos? Qué pregunta difícil, ¿no? Bastante difícil. Bueno, pensala. Le paso el micrófono allá a Rubén, que se fue lejos, pero igual mira el cable. Yo tengo cables largos. Rubén, ¿qué te parece que nos une en este grupo? Bueno, yo, bueno, yo estoy contento porque, bueno, viendo dos personas, y bueno, como dos personas grandes como Fabián, que bueno, Fabián lo conozco de años, y bueno, y no, está bueno tener una amistad así. Yo, bueno, tuve un tiempo que, bueno, no venía porque, bueno, tuve vacaciones bastante, y bueno, no, y a mí me une poder estar acá, poder aprender, porque hay cosas que... Y no sé, sí, bueno, por ahí vengo acá para poder aprender. Y bueno, y con toda la etapa que he pasado yo, bueno, que no ando pasando una etapa muy difícil. Bueno, que tuve la pérdida de mi abuela, que bueno, cosas que no tengo mucho ganas de hablar porque, bueno, ando todavía medio triste lo de mi abuela, así que... Y bueno, venir a despejarme un rato con los chicos está bueno porque por lo menos me siento contento y bueno, y eso es lo que a mí me gusta. Permiso, Rubén, dijiste algo que me pareció clave. Dice Rubén Dominga, venir a despejarse un rato con los compañeros. ¿Vos sentís que te despejás cuando venís acá? ¿Te sirve también así como más allá de venir a estudiar y todo? ¿Sentís que cortás con lo cotidiano de la casa? ¿Se corta o no se corta con esto? Sí, lo que dice Rubén... Es verdad, porque uno a veces tiene problemas en su casa, quizá con marido, con los hijos. Llega acá, bueno, se despejan, se encuentra más tranquila, se encuentra más acompañada. A mí me ha pasado porque lo que nosotros pasamos de la pérdida de mi hijo, bueno, a mí me hizo bien. Cuando recién llegué al Bolsón, cuando yo le comenté un poco que había hecho el curso Floricultura, que me llevó mi yerno, que está con mi hija, me inscribieron y todo en PAMI, y bueno, lo pude hacer, bueno, eso me ayudó mucho, porque yo estuve con los psicólogos, todo, tratamiento con casi 1 año, y bueno, después empecé a venir a la escuela, que usted mismo lo fue a hablar a mi casa, y que vinieron a la escuela, y bueno, ahí como que uno se va despejando más, se va olvidando, no se va a olvidar nunca una pérdida de un familiar, pero ya como que ya... anda más tranquilo y todo. Yo, en un momento de la pérdida de mi hijo, no lo puedo superar todavía. Me cuesta mucho. Bueno, pero es algo que pudiste contármelo, por lo menos, y eso seguro que ayuda a aliviar, ¿no? Y encontrarse acá con compañeros y compañeras que después se van volviendo compañeros y compañeras de otras cosas, ¿no? De, bueno, vos contabas de la iglesia y seguramente ha pasado que con otros compañeros te juntás a comer o te juntás o te encontrás en la costa del río, ¿no? Sí, todo eso uno lo comparte, sale y bueno, el momento que uno sale, anda, como será ahora nomás, nosotros estamos compartiendo, estamos todos juntos acá. Cuando lleguemos a la casa no sabemos que lo puede estar esperando, pero hay que ser fuerte y bueno, dejarlo pasar nomás, callarse, como dice, O no callarse nada y que se pudra todo. Una de dos. Sí. Bueno, y Rubén, ¿qué te hace diferente al resto de los compañeros y compañeras? No, a mí no, diferencia, bueno, ni, hay, como decía señor Minga, que bueno, hay uno que no sabe leer, hay uno que yo como, a mí me cuesta porque bueno, yo tuve una infancia muy complicada, porque bueno, yo de chiquito, bueno, fui a la escuela de Lucina, pero nunca me dieron importancia de decir, bueno, quería aprender esto, aquello, nunca me dijeron. Y bueno, quería aprender a leer, nunca me dieron importancia, es como que no había mucha importancia en la época que yo iba a la escuela ahí de Lucina, nunca los dieron mucha importancia, nosotros eran, decían, bueno, y bueno, hacía esto, o hacía aquello y listo. Y nosotros pasamos una infancia muy, y bueno, por mí muy, muy complicada, porque bueno, y nosotros de acá los fuimos muy chicos, los fuimos porque bueno, por problemas de familia tuvimos que irlo de acá, y bueno, yo no aprendí nada, y bueno, y yo dije, bueno, volver a retomar la escuela no es tan mal, y yo dije, bueno, voy a retomar porque quiero aprender a leer, porque por ahí parece que voy a comprar o voy a hacer algún trámite, y me dice, no, pero léeme esto, y yo no lo sé leer, no lo sé escribir, porque no entiendo, y a mí me cuesta. Y bueno, yo tenía el apoyo de mi abuela, que bueno, que ella por ahí me decía, bueno, hijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y bueno, cuando pasó todo lo de mi familia, bueno, que yo tuve una infancia muy complicada, bueno, que perdí a mi viejo, que bueno, que fue bien la conocía, perdí a mi abuela, perdí a mi hermano, bueno, perdí a mi familia, y bueno, y por eso que a veces yo no tengo ganas de hacer nada. Pero es porque yo mismo me siento muy encerrado en mi casa, y bueno, salir a despejarme con los compañeros está bueno. Y sí, bueno, y bueno, contento con verlo a usted, profe, que nos vemos, ya me conoce usted de chico. Y bueno. ¿Cuántos años tendría Rubén? ¿8 o 9? No me acuerdo, pero 9, sí, creo que 9, cuando lo conocí a usted. Hace unos cuantos años ya, ¿eh? Estás pintando canas, mirá. Ya estoy, bueno, pinto, pero bueno, ya me lo voy a pintar porque no se vean mal las canas. Estaba pintando el techo de una casa por eso. Bueno, gracias, Rubén. Fabiana, ¿vos se te ocurrió alguna otra respuesta? ¿O qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? Decía, ¿qué nos, pero cuál es nuestro proyecto? Ahí me faltó decirte, Rubén, que nuestro proyecto está claro, ¿no? En vos de venir acá y encontrarte con los compañeros, ¿no? Y lo mismo que dijo Rubén, también. Ah, no te copies, sí, Fabián. Sí. yo estoy a veces bien cerrado allá, y ayer tenía ánimo de leer y escribir. Tenía ganas de estar con vos también, te entrenaba un montón. Me puse triste el otro día, así que, por tu nene. Pero a vos fue el único que te fui a ver. Sí, ¿viste? Sí. Ah. Es que soy famoso yo por eso. Fui a comprar longuitos. Bueno. Claro. Bueno, Fabián, ¿y qué más querés decir? ¿Le damos la palabra a la Dire? Sí. A ver. Que hable la Dire, que tanto es que escucha. Bueno. Por lo que veo y escucho, qué importante es el lugar, el espacio que hoy comparten aquí, que es un lugar donde los une. Y esta necesidad de saber, de querer aprender, de querer superarse, eso también los une. Y está buenísimo. Y la verdad que yo los felicito a cada uno que se anime a aprender, se anime a guiarse por esa curiosidad de querer saber más. Eso está buenísimo. Y la verdad que animarse a llegar hasta acá es valioso. Es de valientes. Es de valiente porque cuesta mucho, ¿o no? Costó llegar. Dar los primeros pasitos para acercarse acá. Pero de haberlo hecho, la verdad que es es de valientes y la verdad que los felicito por estar acá. Y este momento que comparten y donde ustedes se pueden expresar y se animen a decir lo que les pasa, lo que les sucede, lo que les molesta, lo que los hace sufrir, y tengan un lugar donde puedan expresarlos y gente que los escuche, la verdad que es muy bueno, buenísimo. Así que miren qué valioso el lugar, qué valiosa la persona que los escucha, qué valiosos ustedes que se escuchan. Así que eso es más que valioso. A mí toda la gente de la calle a veces me pregunta qué voy a hacer yo de mi vida más adelante, digo, en mi sueño, hacer masajito al abuelo, en mi sueño. Y después de mi sueño es hacer mi casita propia, tener algo mío. Porque a mí hace mucho yo perdí todo un incendio grande en Maginogado y me costó salir adelante. Pensaba también que mi vida no valía nada. Mi familia me dejó a un lado, como un perro sería en la calle. Pero estoy saliendo a poquito, estoy alquilando una casa, un abuelo. La gente me ayuda todos los días, ayuda a la gente pobre, me gusta ayudar siempre. Y me gusta. Y vengo acá porque me siento bien igual. Quiero terminar otro año. Bueno. Ahí hay otro motivo más que los une. Ya tienes un proyecto también, de seguir avanzando. Bueno, esta era la vuelta. Siempre en el programa hemos incorporado como un momento de la pregunta difícil. La pregunta que nos lleva a pensar, ya sea a pensar imaginando, hemos estado preguntándonos qué pasaría si de repente se apaga la luz, o qué era el otro, o se apaga el tiempo, y han salido cosas raras, acá Mirta, que vos la ves así tan bonita, tan señorona, así tan, no, Dominga era, que decía, no, yo probaría a ver si no los puedo despertar de un varillazo. Un chinche. Claro, eso decía. ¿Viste? Yo era malo, ¿viste? Claro, ¿no? sí, chinche. Y un amigo le ponía una vela prendida para que se prenda el dedo. Claro, una vela prendida en la pata a ver si. Claro. Si se despierta antes de que se apague. Sí. Yo le decía, no, pero no se mueve, está no todo quieto. Claro. No, bueno. El momento de pensar. El momento de pensar en algo. Y. Ya que está la Dire y que nos quedan unos minutitos, ¿qué les parece si repetimos algo que ya pasamos, pero que lo pasamos una sola vez y la verdad que fue mucho trabajo, así que lo podríamos pasar de vuelta, que es el cuento? ¿Qué les parece si escuchamos el cuento? Tengo que ver dónde lo tengo nomás, pero ¿tienen ganas de que escuchemos el cuento una vez más, Dominga? ¿Vos tenés ganas? Sí. ¿Sí? Bueno, esperen que lo tengo que encontrar porque no me acuerdo cómo lo guardé, pero vamos a ver si ponemos un poco de música y ahí vamos entonces a ver, ¿esto cuánto dura? 4 minutos. Este vamos a poner, que es más cortito y ahí entonces volvemos con el cuento. La ruta se ve su ranchito, la vaca. Le vamos a bajar el volumen a mi paisano, Luisa Calcumil, que acá Fabián la conoce. ¿Fabián? Realmente. ¿Sí? Sí. Bueno, mirá. Bueno, después, un hermoso tema, y, pero vamos... Y vi una película también que hicieron acá en Monzón también. Tal cual, sí, tal cual. Que la vi en el cine. Mirá vos. Bueno, vamos a ir a escuchar el cuento y directamente nos vamos a ir. Así que propongo que saludemos y nos vamos con el cuento. ¿Les parece? Dominga, te dejo la despedida. Yo le quería hacer una pregunta de asunto de la luz que estaba hablando. De la luz que estaba hablando usted. Yo, como sé, yo tengo la boleta de la luz de allá del valle al nombre mío. ¿También puedo entrar en eso? Pues domicilio lo tengo acá, sí. Sí, mañana podría ser. Ah, pero no lo tengo yo acá. Eso está allá en el valle, ¿no? Ah. Ah. Bueno. Listo. Es importante esto que pregunta Dominga. De hasta el domingo 31 de julio se puede hacer la inscripción. Después se puede modificar si faltan datos, si está errado, pero hasta el domingo hay tiempo de anotarse. Después ya no. Así que antes del domingo hay que anotarse. Ahí, si no, tu yerno, yo sé que, y tu hija también, buenos para buscar en internet y esas cosas, ellos te pueden, digo, por si no llegamos hoy o mañana, que en el fin de semana lo hagan. Bueno, despedite, Dominga, que ya nos vamos. Bien, me estoy despidiendo. Mi compañero, el profesor, de la maestra, profesora, de que... así que de todos mis compañeros, bueno, lo que habían pedido los saludos, no lo voy a poder saludar hasta la próxima. Salude, salude rápido. Bueno, voy a saludar a mi hija Rosana, mi yerno, mi marido, de Puerto Madre, Tres Leos, que querían escucharme, así que los saludo a mi sobrina, a mi sobrino, Bahía Blanca, La Gruta. Ahí nomás lo voy a dejar porque... Audiencia tremenda que nos hace este Dominga, nos tiene, pero bueno, escuchados por todos lados. Mi amiga se está escuchando de Chichinales. Le mando un fuerte abrazo y espero que se recupere su yerno. Que anduvieron por acá, se tuvieron un accidente, creo. Así que espero que se haya mejorado. Bueno, me estoy despidiendo de mi compañero, de mi profe. Gracias, profe. Mañana, si Dios quiere, lo estaremos viendo nuevamente. Bueno, perfecto. Ahí, Fabián. Yo soy tímido, profe. No puedo hablar yo. Un poco nervioso. Dale, dale. Bueno, yo le pido a vos, a la directora que lo vino a visitar. Alicia. Gracias por venir a visitarlo. La puerta está abierta a la escuela. Como guste. Un gusto conocerla. Y saludo a todos los que me conocen acá en la comarca Nina, para todos, para los sobrinos que yo tengo en Viema, ya me están escuchando también seguro, y en los menucos también. El otro día me dijo mi hermana, tenía una foto mía ahí, que salí por la televisión ahí. Mira. Me vieron, como juré la bandera. Che, y bueno, muy bien. Sí. Te tienen... Y el otro año, después del Día de la Madre, me voy un viaje hasta allá, porque quiero ver mi cuñado, porque tengo, está jodido el corazón. Voy a ver. Bueno, ya le estás avisando que vas a ir entonces. Sí, sí, sí, un día si antes. Te está escuchando. Sí, bueno. Sí, beso grande por allá. Rubén. No, no, dale, dale, Rubén. Bueno, profe, y la verdad que estaba muy bueno el programa, así que bueno, gracias por aguantarlo, porque bueno, ya lo vine aguantando así. De acá en la escuela, digo, en que lo vine aguantando con todo, que bueno, que tiene paciencia. Y bueno, yo que más palabras tengo para decir y que bueno, y bueno, con arrancar con esto me gustó la propuesta y bueno, ojalá que el próximo jueves tenga más ánimo de estar y bueno, más con, como yo le digo, con el tema de mi abuela, estoy ahí superándolo y bueno, así que bueno, bro, gracias por el otro día por poder llamarme y mandar un mensaje y bueno, gracias a los compañeros por estar acá con Martín. Gracias, bro. Gracias, Rubén. Nos estamos despidiendo, Mirta. Te dejo el micrófono. Bueno, yo estoy contenta por poder estar una vez más en la radio y mando saludos para todos los que nos están escuchando y también le doy gracias al profe por estar con nosotros, por traernos esta alegría, porque es una alegría, es un gozo poder estar todos juntos compartiendo el programa también, que mucha gente que lo están escuchando, hay mucha gente, muchas veces uno no habla porque por ahí por vergüenza, por qué sé yo, pero bueno, aquí estamos y así que bueno, hasta el otro jueves será, iremos a estar otra vez en el programa, así que le mando saludos a toda la gente que lo están escuchando, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo también, por ahí él también se van de las chicas, así que por ahí escuchan, las chicas le llevan el teléfono a la casa para que él escuche, así que bueno, con esto me despido yo y gracias profe por esta oportunidad que tenemos. Bueno, Ali, te toca, me toca saludar. Bueno, gracias por este ratito que compartimos. Los vuelvo a felicitar por estar aquí. Gracias al profe por haberme dado la palabra. Así que yo aprovecho también de paso, ya que dieron saluditos todos, yo aprovecho a saludar a los otros anexos y a invitarlos a que se acerquen a compartir estos momentos con los alumnos, con el profe, así que no creo, ¿nos nombro rapidito? Sí, claro. Saludos para los docentes y alumnos en especial de la sede que funciona en la Escuela 270, el anexo que funciona en el barrio Irigoyen, el que funciona en el barrio Esperanza, los barrios Cipreses, La Rinconada, Mallín, el barrio Usina, San José, ¿me está quedando alguno? Profe, a ver, ayúdame, ¿no? Y creo que Usina, Los Repollos. Espero no olvidarme ninguno, pero bueno, un saludo y una bienvenida para esta segunda etapa del año. Así que mucho ánimo para avanzar, para crecer y bueno. Y esperemos que nos reencontremos en algún momento todos los anexos, que ese es el proyecto que hay. Ese fue un pedido así explícito de Dominga. Sí, sí, sí. Así que Dominga, no solamente para fin de año, esperemos encontrarnos varias veces antes de que termine el año. Si me olvidé de algún anexo, estoy haciendo memoria. No, la revistita va a salir también. Bueno. Claro, también. Bueno, ahí nos mandan saludos también desde el barrio Irigoyen, que nos están escuchando, pero no puedo responderle porque no tengo señal, pero dice, están en vivo, estamos escuchando. Y también había un mensaje para Dominga que no lo puedo bajar ahora, pero lo voy a tener bajado para la próxima, el jueves que viene lo escuchamos. Bueno, y ahora sí nos vamos, los dejamos con este cuento de creación colectiva, acá lo hicimos entre todas y todos, nos costó unas cuantas carcajadas, primero hacerlo y después grabarlo otro tanto, se reían a carcajadas, pero bueno, ahí va, nos vemos hasta el jueves que viene con más historias no contadas, chau chau. Vanina tiene 16 años. Vive. No era ese el cuento, ese era el audio del cuento. Y ahora tengo que encontrar el cuento, yo pensaba que era ese. Ay, ay, ay, ay, ay. Estas cosas pasan en radio. ¿Qué les vamos a decir? Que no, sí, sí. Pero bueno, por lo menos sabemos. A ver si lo podemos escuchar desde acá. Vamos a hacer así. Trampa. lo vamos a escuchar con otro programa que va a ser que se escuche igual. Ya estamos medio jugados con el tiempo, pero igual lo vamos a escuchar, me parece. A ver, ¿sí o no? Veamos.